lleguemos al mar. Te enseñará a nadar. Ven y te sentirás buena. Te enseñará a nadar. Cuando lleguemos al mar. Te enseñará a nadar. Ven y te sentirás. Feliz te vas a sentir. Cuando salga el sol yo me levantaré y te iré a buscar para orillas del mar. Cantando una canción te enseñará a nadar, aparte de ti yo solo el sol estará. Lleguemos al mar, te enseñará a nadar, ven y te sentirás. Te enseñará a nadar, cuando lleguemos al mar, te enseñará a nadar, ven y te sentirás. Vamos allá.